sentó y voló. Yo vi un ave que sabe sus cantares, entonó y voló. Y a lo lejos el reflejo de la luna en alta cumbre que argentando las espumas bañaba de luz sus plumas de tizón. Suave, suave.